oscuridad de mi alma, tu luz brilló con poder. Me llamaste con amor eterno y encontré vida en tu ser. Jesús, mi Salvador y Rey, tu nombre exalto con fervor. En cada paso de mi camino, tu gracia es mi firme ancla. En la cruz llevaste mi carga, con tu sangre me redimiste. Resucitaste en gloria y poder, y en ti mi esperanza existe. En cada prueba y tempestad, tu paz me envuelve con amor. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre hay salvación. Jesús, mi Salvador y Rey, tu nombre exalto con fervor. En cada paso de mi camino, tu gracia es mi firme. Resucitaste en gloria y poder, en tu presencia es mi firme ancla de sol. Resucitaste en gloria y poder, y en ti mi esperanza. En la cruz llevaste mi carga, con tu sangre me redimiste. Resucitaste en gloria y poder, y en ti mi esperanza existe. En cada prueba y tempestad, tu paz me envuelve con amor. Cada prueba y tempestad, tu paz me envuelve con amor. En cada paso de mi camino, tu gracia es mi firme ancla. Por siempre cantaré tu nombre, Jesús mi eterno Salvador. En tu presencia eternamente reposará mi corazón. Salvador.